Mientras tanto, como menciona, es la limpieza, ¿no? La única manera de prevenir esta enfermedad es mediante la limpieza. Hay que mantener nuestros patios limpios, y más ahora, ¿no?, que tenemos inestable el clima, un día llueve, otro día no llueve. Hay que tomarse, yo digo siempre, unos 15 minutos mínimo para hacer un recorrido en el patio. Hay que revisar que no tengamos vasos desechables, botellas, todo aquel recipiente que tenga esa capacidad de almacenar agua hay que eliminar, ¿no? O por último ponerlo bajo techo para que cuando llueva no se llene de agua, ¿no? Más ahora, ¿no?, que ha pasado las fechas de carnaval y siempre, ¿no?, hay esa costumbre de consumir gaseosas y a veces se dejan las botellas en el patio. Hay que hacer la limpieza, ponerlo bajo techo o por último embolsarlos y ponerlo bajo techo para que no se llene de agua, ¿no? Es la única manera de, como digo, de prevenir que tengamos más casos de dengue.